12 y 8 minutos, vamos a quedarnos a continuación con nuestra Escuela de Salud. Se lo habíamos anunciado con anterioridad. Hoy vamos a abrir un ciclo de sesiones que va a estar destinado precisamente al ámbito de la pediatría, porque vamos a hablarles de las principales enfermedades que pueden padecer los más pequeños y vamos a abordar diferentes temáticas relacionadas con la salud que interesan desde luego a padres y madres, pero prácticamente a toda la familia en general. Así que vamos a conocer todos estos temas en una especie de sesión introductoria en el día de hoy a través de la Escuela de Salud, y además también pues contaremos con las noticias sanitarias, con el consultorio y con todas las preguntas que nuestros oyentes nos hagan llegar y que iremos pasando aquí a Antonio Rodríguez Carrión en la Escuela de Salud. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues comenzamos nosotros nuestro espacio de aquí en la Escuela de Salud y lo vamos a hacer con una noticia sanitaria que llama muchísimo la atención, la verdad, sobre todo para aquellos que alguna vez han planteado ponerse a dieta. Bueno, se trata de un parche adelgazante. No es para broma, ¿no?, porque es un medicamento y es algo además serio, porque se plantea como sistema antiobesidad y bueno, pues en el plano médico, para las personas que sufren obesidad, que sí que realmente tienen un problema, pues esto es un adelanto, un avance, ¿no? Sí, lo de los parches para administrar medicamentos ya es conocido prácticamente de todo el mundo, porque se utiliza para muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como anticonceptivos. Sabemos todos que hay parches anticonceptivos. Hay otro tipo de parche para otro tipo de enfermedades que consiste en ir liberando el medicamento y el cual traspasa la piel, y a través de traspasar la piel pasa la sangre y hace su efecto. Pues bien, la noticia que traemos, que ha salido en los medios de comunicación últimamente y que ha llamado mucho la atención, es un parche que no es para como anticonceptivo, ni es para dejar de fumar, sino que es para adelgazar. Y es administrar medicamentos a través de un parche y con el cual ayuda a adelgazar. Esto se ha hecho en la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, y se ha hecho con ratones, como es lógico, siempre se hace con ratones, cobayas y demás, y se ha visto que dándole una dieta alta en grasa a estos ratones o a estos cobayas, su masa grasa ha disminuido en un tercio, es decir, en 30% en 4 semanas. En fin, esto es pues bastante, bastante llamativo. Tanto es así que solamente consiste en aplicar el parche en la zona normalmente donde está la grasa, en el vientre, por ejemplo, donde están los michelines, quien tenga michelines, y aplicar el parche y apretar. De tal manera que este parche tiene unas microagujas, unas agujas finísimas que no duelen al incrustarse en la piel, y una vez que están en la piel incrustadas, se retira el parche y estas agujas se destruyen, o bueno, se desnaturalizan, sí, y liberan el fármaco, liberan los medicamentos, y este medicamento lo que hace es que la grasa blanca que tenemos, que es lo que normalmente llamamos el tocino del Michelin, pues se transforma en otro tipo de grasa, que es la llamada grasa parda o grasa marrón, que es de color marrón. Y esta grasa de color marrón, que a través de este fármaco hay una serie de cambios químicos, ¿no?, que se transforma, tiene la característica que se transforma en energía, se quema, entre comillas, y libera energía. Por ejemplo, los niños pequeñitos, recién nacidos y en lactante, tienen mucha grasa de este tipo, mucha grasa marrón, para ahí liberar energía. Porque claro. Y entonces lo que pasa es que conforme va siendo adulto, pues va desapareciendo esta grasa y la que predomina, la grasa blanca, que es el tocino o el Michelin. Y entonces, pues, con estos tipos de fármacos que se administran, pues lo que se hace es volver a que se transforme con reacciones químicas a la grasa que teníamos cuando niños, para quemar esta energía. Y ese es el mecanismo que han ensayado en cobayas y que ahora van a pasar al ser humano, voluntarios normalmente, son personas voluntarias y se hacen ensayos con los humanos. Sí, que te quería preguntar, ¿qué es exactamente lo novedoso, ¿no?, lo noticiable? ¿La administración de ese medicamento o el hecho del tipo de medicamento antiobesidad que se ha creado? Los medicamentos que se van a aplicar son conocidísimos, se han utilizado por vía oral en forma de pastillas. Lo que pasa es que estos medicamentos, a las dosis que se dan por vía, son hormonas tiroideas, entre otras, a las dosis que se dan por vía oral, puede tener muchos efectos secundarios y están prohibidos, no tienen muchas contraindicaciones y no se administran. Pero A través de los parches se le están aplicando a los ratones, en proporción al peso de los ratones y de los cobayas, en cantidades muy pequeñas, que prácticamente, según los científicos, no afectan al estado general del paciente, porque son cantidades tan pequeñas que no afectan al estado general. Y sí, lo que hace que localmente, donde se aplica el parche, pues esa grasa blanca se transforma en grasa marrón, que es la que produce energía y es la que permite que se pierda peso. Recordemos que la pérdida de peso siempre debe ir acompañada de una dieta adecuada, unos nutrientes adecuados y de ejercicio físico. Así que esto sería un complemento fundamentalmente para aquellas personas que, a pesar de hacer ya de cambiar su vida, sus hábitos, a una vida más activa y de hacer una dieta, así todo le cuesta mucho que la grasa que ya tiene acumulada, pues quemarla, porque es que es muy difícil. La persona claro. que tiene ya un Michelin le cuesta mucho trabajo quemar, y eso es muy fácil. Lo hemos comentado alguna vez, que es fácil de comprender en el sentido de que si nosotros cogemos un trozo de tocino y lo ponemos al fuego, en una parrilla, cuesta muchísimo trabajo quemarlo. Es decir, la grasa es muy difícil de quemar. Es muy fácil de que se transforme. Nosotros comemos cosas dulces con azúcar o cosas azucaradas y rápidamente, una vez que se ha transformado en energía la parte que necesita nuestro organismo, lo que sobra, al momento lo transforma en grasa. Y después quemar esa grasa cuesta muchísimo. Y eso lo sabemos todo el mundo. Por esto es ayudar un poco para que quemar esa grasa que es tan difícil de quemar. Claro, ese medicamento entonces estaría en principio prescrito, como tú bien dices, para personas que tengan problemas de obesidad, no para personas que tengan cierto sobrepeso, que quieran perder peso, que se quieran poner a dieta, sino para... El sobrepeso, se entiende por sobrepeso cuando el peso normal de una persona se sobrepasa en una pequeña cantidad. Entonces dice, tengo algún kilito que me sobra, pero llegado a un extremo ya se dice que está obesa. Es decir, lo que siempre tenemos como gorda, una persona gorda, ¿no? O obesa. Y entonces hay personas que sí que pierden peso con la dieta, con el ejercicio, pero muchas veces cuesta mucho trabajo. Entre otras cosas también por el trabajo que lleva las personas, que no encuentran un momento para hacer deporte o para andar. También la dieta desequilibrada porque comen fuera de su casa, en fin, o porque no tienen conocimientos. Y entonces hay personas y otras personas que por su metabolismo... O porque nos engañan, ¿eh? Porque esto de dieta saludable y sana, cuando uno va a comprar supermercado y después comprueba el valor nutricional, ¿no? Del etiquetado y es demás. Es complicado y tenía pensado hacer un ciclo sobre nutrición. Nutrición correcta con los alimentos que tenemos normalmente en los supermercados de Ubrique y en los fin o en Andalucía, parte, ¿no? Con las cosas que tenemos. Pero había pensado que quizás, aunque la nutrición es importantísima, había una cosa, un taller que o un ciclo que me interesaba mucho desde hace mucho tiempo, que era la enfermedad de los niños. Y ahora que estamos en invierno, que hay tanto resfriado, bronquiolitis, gripe, meningitis, que también es una época, aunque no es una epidemia, pero en fin, que de vez en cuando surge casos, y otras enfermedades, digo, pues mira, vamos a hacer un ciclo de pediatría. No podemos hacer dos ciclos a la par porque es agotador para los oyentes y para mí. Y entonces, pues ahora lo comentaremos, pero que la nutrición es fundamental. Es decir, saber comer, saber lo que comemos, no solamente comer más o menos, sino saber exactamente de este más o menos que comemos, qué es lo que comemos y cómo afecta a nuestra salud. Eso es importantísimo y es complicado, cada vez se vuelve más complicado saberlo, ¿eh? Porque antes sabíamos lo que estábamos comiendo, pero ahora con los productos envasados, con los productos preparados, es un poquito más difícil. Es complicado, pero siempre tenemos la solución, y bueno, una solución entre comillas, pero relativamente fácil, que es, me da igual lo que pongan los productos hechos. Yo voy a comprar productos básicos, por ejemplo, garbanzo, habichuela, tal, carne, y yo me los guiso, y no guiso para un día. Hoy gracias a los congeladores, y además un congelador no es caro relativamente. Dice, bueno, ¿cuánto? Es que el colador comprar además de frigorífico un congelador grande es caro. Depende, a mí vale 200 o 300 euros, no sé cuánto puede costar, pero por 300 euros, que es para un montón de años, que no es que lo tengas que comprar todos los meses y con muy poco coste, puedes ir guardando la comida sana que tú vas elaborando, comida para 2 o 3 días. Es decir, quien dice voy a poner, que digo yo, 1/4 kilo de lenteja para 4 personas, pues es un poco más y más de condimento, y lo hago y congelo, lo hago en porciones. Entonces, con ciertas cosas, y quien dice eso, garbanzo, esto, lo otro, y muchas de las comidas se puede congelar, y si se congela adecuadamente, que también es muy fácil congelar adecuadamente, pues hace comidas tuyas. Hombre, que si de vez en cuando te compras algo precocinado, tampoco pasa nada, ¿no? Pero ocasionalmente, con desavío. Pero que la comida sana y muy variada se puede congelar perfectamente y no tienes que estar cocinando todos los días, sobre todo en la ama de casa que tiene niños o que tiene personas mayores a los que cuidar, que en fin, o que está trabajando. Y si no, siempre nos quedarán los parches adelgazantes, ¿no? Bueno, esto en cualquier caso es un estudio que se ha hecho, es algo experimental. Obviamente esto no se puede comprar ahora mismo en la farmacia, ni mucho menos, ¿no? Tiene que pasar por un protocolo y demás, pero sí que es una novedad y un adelanto, ¿no?, que queremos destacar. Sí, porque además estos investigadores han visto que además de perder peso, con estos parches también se mejora el colesterol, se mejora también para el CC, que el azúcar, la diabetes, porque claro, al perder peso, muchas enfermedades asociadas a la obesidad pues también mejoran. Claro. Y además es una vía también a que otro tipo de medicamento para otro tipo de enfermedades se puede aplicar también en forma de parche, aparte de los parches que hay ya en el mercado para otro tipo de enfermedades, pero estos mecanismos que de microagujas, emplearlo para otro tipo de enfermedades, para personas que tienen dificultad para tragar o que tienen que utilizar menos dosis, en fin. La primera vez que se utiliza los parches, lo que es la aplicación del medicamento, ¿con ese sistema de microagujas o esto ya antes había hecho en algún otro medicamento? Puede que lo haya. Yo es la primera vez que ahora que recuerde que lo veo y me ha llamado la atención, ¿no? Estas microagujas que se desintegran una vez que están en el cuerpo y liberan el medicamento. Puede que a lo mejor haya algo, pero yo lo que conozco más que nada es los parches por difusión. Es decir, que se aplica y se va disolviendo en la piel, en la va piel, penetrando, va como si fuera una pomada. Es más lento, claro. Va lento y va después pasa a la sangre. Y menos efectivo, ¿no? Porque esto directamente se introduce dentro de tu cuerpo con esas microagujas, ¿no? Claro, y ya una vez que estás dentro del cuerpo, bueno, la efectividad de los otros parches está siempre ya estudiado muy a fondo porque hay que limpiar la piel antes de aplicarse cualquier tipo de parche, y se han aplicado antes con ratones, con cobayes, ya está eso muy estudiado, ¿no? Pero en fin, que es una forma nueva que es muy interesante. Yo no sé si con esta aplicación, porque no lo dice, se evita también reacciones alérgicas que muchas veces hay al aplicar otros parches por las gomas, por fin. Y a lo mejor puede ser otro mecanismo para personas que no toleran otro tipo de parches. Bueno, pues acá esa noticia, ¿no?, que conocíamos en el día de hoy, que se publicaba precisamente en los diferentes medios de comunicación y que queríamos también nosotros recoger a través de nuestra Escuela de Salud. Vamos con más cuestiones, vamos con nuestro ciclo de enfermedades más frecuentes en los niños, un ciclo de pediatría, el que vamos a abrir en la jornada de este último día de enero y que va a acompañarnos pues prácticamente durante las próximas sesiones, durante prácticamente un mes, dos meses, incluso más, ¿no? Puede que tengamos. Sí, puede que sí, porque es que si nos podemos ver, como ahora veremos un repaso al temario, pues los niños, hombre, gracias a Dios la mayoría son enfermedades que no son graves, pero que, en fin, que son enfermedades que hay que curar y porque producen trastornos y puede tener en ciertas ocasiones complicaciones. Como todos los oyentes de Radio Ubrique saben, este programa de información sanitaria tiene tres partes. Una es las noticias sanitarias de actualidad, que ha salido más o menos durante la última semana, como hemos visto hoy. Después hay una parte que es un tema, que muchas veces puede ser de corazón, puede ser de ginecología, de urología, de neurología. Y otro que es las preguntas que suelen hacer las personas en el consultorio, en el centro de salud. Pues bien, ahora vamos a dedicar durante varias semanas un monográfico a las enfermedades de los niños. Había pensado hacerlo en principio sobre ginecología, enfermedades propias de las mujeres, o sobre urología, que muchas veces parece que el hombre no tiene problemas en su aparato diferencial, ¿no?, con respecto a la mujer, pero también tiene los hombres problemas específicos, como puede ser, por ejemplo, la próstata, ¿no? Pero voy a hacerlo de pediatría porque los niños son muy susceptibles a una serie de enfermedades y son una causa muy frecuente de acudir al centro de salud, tanto al pediatra, pero quizás más a urgencias. Porque al pediatra un niño acude generalmente para control del niño sano, para resfriado, para alguna. Pero cuando un niño se pone malito, muchas veces casi de pronto o algo así, pues la primera opción es ir a urgencias. Y después, pues ya al día siguiente o a los dos días, cuando haya cita o como sea, pues ya iré al pediatra que le haga el seguimiento. Pero muchas veces la primera opción es ir a urgencias. Entonces en el centro de salud, pues lo vemos a menudo. Y entonces, pues, he elaborado un temario sí. que yo considero que es lo más frecuente, por lo menos en 40 años que yo he estado viendo niños, es lo que yo más veo y lo que hemos visto generalmente en un centro de salud. Un temario que lo tenemos aglutinado precisamente en 16 sesiones y cada una de ellas se van a abordar no solo una temática, sino incluso a veces varias, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, con problemas o con situaciones que se pueden dar en bebé y seguimos avanzando, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, vamos a empezar las primeras sesiones desde prácticamente desde que el niño nace y lo que es las enfermedades y algunas pruebas que se hacen a los niños. Por ejemplo, como dice bien Rocío, una de las pruebas es la prueba del talón. Todos sabemos que cuando un niño nace, pues al poco se le da un pinchacito en el talón, se le saca una muestrecita de sangre en una tirita y se manda a analizar. Y es porque hay enfermedades congénitas que no tienen por qué ser hereditarias. No sé, comento en qué diferencia hay. Enfermedad hereditaria es la que puede pasar dentro de una misma familia en varias generaciones. Uh-huh. Del abuelo, del tatarabuelo, van descendiendo, pues son genes que se van transmitiendo. Y congénita es que el niño nace con ella, pero no tiene por qué ser hereditaria. Es decir, que el niño la tiene, pero que en su genes no está esa enfermedad. A lo mejor es un problema que ha tenido de la madre durante el embarazo, una infección. Que eso no es hereditario, sino que estaba embarazada, cogió la toxoplasmosis o una enfermedad y el niño nace con ese problema. O tuvo la madre radiaciones de rayos X, pues hizo una radiografía y el niño nace con problemas por haberse irradiado. Pero eso no es hereditario, es simplemente que tuvo un accidente. Eso se llama congénito, que nace con ella, que puede ser hereditario o no. Vale. Eso es, y entonces, pero con la prueba del talón, se sabe algunas enfermedades, sobre todo endocrinas, de hormonas, que, en fin, que diagnosticándolo a tiempo, se pone la solución, se le pone el tratamiento, la medicación, y se arregla el problema. Y eso sale en el talón, con un análisis de sangre, muy sencillo, no hay que pincharle la vena ni nada. Hombre, se podía hacer la vena. Dice, ¿por qué en el talón? Y dice, ¿dónde está la sangre, no? Y dice, porque es que es más fácil. El niño tiene la venita muy fina y entonces se le da un pinchacito y con una gotita es suficiente. Sí, para que vamos al niño pobrecillo a hacerle más tortura, ¿no? Además, el procedimiento, bueno, yo imagino que todos los papás y la mamá lo conocerán perfectamente, ¿no? Que hayan pasado por él. Pero bueno, bastante primitivo iba a decir, pero no sé si es exactamente la palabra que lo define, porque se pone la muestra en un papel en y se cartulina. Envía y se envía por carta, se envía por correo tradicional, o sea que no tiene más historia. Es muy sencillo, pero es pues muy complejo, porque es que es una maravilla que simplemente una gotita en un papel secante, en una tirita especial, pues con eso se puede hacer lo que se puede hacer. Digo, bueno, ten en cuenta, Rocío, que una amarilla, por ejemplo, son las pruebas de ADN. Que faraones o personas que murieron hace miles de años, gracias al ADN, se puede saber de qué familia viene. O en caso de una violación, sabe quién es el padre, o violación, o una relación, ¿no? De cual no violada, en fin. Cualquier cosa, digo, y bueno, y esto a lo mejor es un pelo, o un trocito de nada, una gotita de sangre. Lo que se puede averiguar. Pues con esto de los niños, pues, hombre. Esto de la prueba del talón, a mí no me lo hicieron cuando nací, yo no me acuerdo. Y además, cada año van incorporando nuevas enfermedades que analizar, nuevos problemas o trastornos que analizar, ¿no? Sí, es una maravilla, es igual, estaba comentando el otro día, igual que el teléfono móvil actual de estos inteligentes, realmente el teléfono es una aplicación, bueno, es una función, sí, pero es que realmente son auténticos ordenadores. Es una maravilla cualquier cacharrito de estos, ¿eh? Pues igual, una gotita de sangre y con un simple pinchacito en el talón para no hacerle daño al niño, pues es lo que podemos saber. Pero vamos a explicar en qué consiste las enfermedades que podemos ver, pero también en esta primera sesión, que será la semana que viene, además de la prueba del talón, por ejemplo, veremos otro problema que asusta muchas veces a las mamás, cuando al niño le falta algún testículo, algún huevecillo. Es decir, que dice, oye, pues mi niño tiene el escroto vacío, y es relativamente frecuente. Lo que pasa es que lo normal es que cuando va pasando los meses, los testículos aparecen. Porque recordemos, que ya lo diremos, que los testículos están en el vientre y que conforme van pasando los meses de gestación, van bajando a través de un conducto y se quedan fuera. Porque los testículos tienen que estar fuera del cuerpo humano. Porque si no, el niño sería estéril y no podría tener hijos. Los espermatozoides, con el calor que hay en el interior del vientre, se destruyen, no sirven. Y por eso están fuera, no por otro mecanismo, que fuera están más refrigerados. Por ejemplo, hablaremos también del frenillo de la lengua. mi niño tiene frenillo, hay que cortárselo, no hay que cortárselo, después no va a hablar bien, ¿qué va a pasar? Pues hablaremos del problema de frenillo, en qué consiste el frenillo de la lengua y cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento, que es muy sencillo. También le hablaremos de la dermatitis del pañal. Mi niño tiene el culito escocido continuamente y los pañales, tiene la caca muy fuerte, esto, lo otro, es un follón, he ido al pediatra, me ha mandado una crema, no se le quita, en fin, una serie de cosas que para las mamás le da dolor de cabeza. Uh-huh. Y en esta última sesión, en esta sección, también hablaremos de la costra láctea, que son esas escamas que algunos bebés tienen en la cabecita. No, eso es la costra de la leche, de la costra láctea, en la cabecita, esas costritas, pero que las mamás se asustan porque le ponen un montón de cosas para que se le caiga, no se le cae al pediatra, a la matrona. En fin, son cosas que en una sola sesión son problemas, pero que muchas veces provocan angustia. Claro. Y aquí lo que estamos muchas veces no es para quitar grandes enfermedades, para eso están los hospitales, sino para el conocimiento, pues, calidad de vida y saber tomarlo. La medida oportuna. Vale, las vacunas en la infancia también es otro de los elementos importantes, sobre todo porque los calendarios de vacunación van cambiando de un año a otro y en muchas ocasiones, bueno, pues lo que un niño puede tener al año siguiente, a lo mejor a los dos años, el hermano, por ejemplo, puede que no esté vacunado de lo que está vacunado el otro, ¿no? Esto es un poco lío, un poco follón, y también hablaremos, ¿no?, de esas vacunas. Y también de la campaña antivacunación. Sí, que muchas veces escuchamos a través de la prensa, de internet, de que si la vacuna produce más perjuicio que beneficio, de que ahora hay campaña para no vacunar a los niños, todo esto hablaremos también. También hablaremos de el calendario vacunal que comentaba Rocío, es decir, cuáles son las vacunas que actualmente se le ponen a los niños en Andalucía, porque al menos en otra comunidad varía un poco. Claro, claro. ¿Y por qué se ponen? ¿De qué enfermedad nos está protegiendo? Dice, pues nos está protegiendo de la influenza, no sé qué. Bueno, ¿pero eso qué es? Es decir, ¿de qué enfermedades? Pues son enfermedades que nuestros padres muchas veces conocían perfectamente y que actualmente prácticamente no conocemos. Por ejemplo, el sarampión. Yo he pasado sarampión y muchos de nuestros oyentes de una cierta edad han pasado el sarampión, pero es que hoy día no hay ningún niño que padezca sarampión gracias a la vacuna. Y no saben las complicaciones que puede tener. La varicela, o la china, que es lo mismo, ¿no? La varicela o la china, que le llaman. En que fin, estaba, después se quitó y se volvió a poner. Exactamente. Las paperas, o parotiditis, que igual que antes los niños tenían, tiene papera, la cara, un bulto aquí al lado de la oreja, un bulto, pues hoy día ya eso, pues, la gente joven, pues no sabe lo que es eso, pues a lo mejor lo han escuchado, y las complicaciones que puede dar una papera. En fin, una serie de enfermedades, la meningitis, que antes no había vacuna contra la meningitis, en fin, que hay una serie, y es bueno, por lo menos por cultura, saber la importancia que tiene la vacunación, qué tipo de vacuna y de qué nos están protegiendo. Vale. En esta segunda sección también hablaremos de la muerte súbita del lactante. No es frecuente, pero por desgracia, de vez en cuando, niños en edad de lactancia, menores de un año, se mueren de pronto. Es como si le hubiera dado un infarto. No es un infarto y no se sabe de qué se ha muerto. No se sabe. Es decir, son niños que cuando te das cuenta se ha muerto, un bebé. Dice, hombre, pero eso yo no existe, no hay que decir. No es frecuente, pero de vez en cuando hay niños que se mueren. Y hay ciertos factores que no son causantes de ello, pero se dan más frecuente en ciertos niños. Que los padres sean fumadores, que tengan una serie de condiciones, en fin, que ya lo hablaremos, porque la muerte súbita del lactante a que le toca, le tocó. Las intolerancias y las alergias también, ¿no? Cuando son bebés en este caso y que, bueno, pues pueden acompañarle durante el resto de su vida. Claro. Todos los niños toman leche al nacer, ya sea de la madre, ya sea de vaca o de, en fin, o de cabra o de polvo, lo que sea, y muchas veces pues hay sustancias, el niño no le cae bien. Mi niño es que siempre ha tenido gases cuando era chico, mi niño tiene ya 50 años a lo mejor, pero cuando chico tenía mucho gases, al menos lo que era intolerante era la lactosa, y no se sabía entonces. Y si le hubieran dado leche sin lactosa, pero otras veces es, mi niño cada vez que tomaba leche o toma leche de vaca le salen unas pupitas o no sé qué, no puede tomar leche, es alergia, que es otra cosa. Pues eso es otro de los temas, ¿no? También hablaremos del cólico del lactante y del hipo, y la intolerancia al gluten. Sabemos que el gluten es una sustancia que está en las harinas, en ciertas harinas de ciertos cereales, y que ahora vamos por el supermercado sin gluten. Bueno, pero eso de gluten, ¿qué es lo que produce? Pues hablaremos también del hipo, que es muy frecuente en los niños, y dolor de barriguita, que tanto asusta muchas veces a las madres, porque el niño no para de llorar, se retuerce. ¿Por qué puede ser? ¿Qué puede hacer? ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo no? En fin, así hablaremos, no sé el qué, pues comentamos algunos de estos temas, hablemos de cosas respiratorias. Exactamente, de vegetaciones, amigdalitis, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Los cuerpos extraños, el niño que se mete cositas en la nariz, cositas en el oído, garbancitos, juguetes. Después de la bronquiolitis, que no es bronquitis, en los mayores se llama, los adultos, bronquitis, y en los niños, como los bronquios son muy chiquititos, más finos, y son muy frecuentes, se llaman bronquiolos, y entonces bronquiolitis, son niños que tienen muchos pitos, son niños muy chiquititos con muchos pitos que se ahogan, parece como asma. Y después hablaremos también, por ejemplo, de resfriado tan frecuente, de la gripe, de las neumonías. En fin, y después de esas enfermedades que aparecen manchitas en la piel o pupitas en la piel, como son la china o varicela, la fiebre de los tres días. Me han dicho que mi niño tiene la fiebre de los tres días. ¿Eso qué? ¿No? O la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, tan frecuente en los colegios. También hablaremos de algunas enfermedades de la piel, como son las dermatitis en general, no solamente la de pañal, sino otras dermatitis que tienen los niños, y los moluscos. Los moluscos, en fin, también relativamente frecuentes, son como unas verruguitas blanquecinas que salen en la piel de muchos niños. Que se, y el nombre es molusco. También hablaremos de los piojos, de las lombrices. De lo difícil que matan los piojos, ¿no? Por ejemplo, últimamente, que parece que son inmunes a cualquier producto farmacéutico. Y es verdad. Y si ya se han usado tanto que ya se hacen resistentes, ya se ríen. Sí, leí una noticia recientemente sobre eso, ¿no? Sobre la situación de la farmacéutica, que tienen que estar renovando constantemente, bueno, pues todos los remedios, ¿no? Que existen. Yo me acuerdo, yo no sé si habrá, pero cuando yo estaba de médico en Prado de Rey, allí una señora que hacía los altramuses muy bien, es decir, cocía los altramuses y los vendía después muy bien, el cardo de los altramuses servía para matar los piojos. Pero eso con propiedades comprobadas. Bueno, pues la gente se llevaban el agua de los altramuses, porque el altramus, como todo el mundo sabe, es muy amargo cuando eso, y sueltan, cuando se están en remojo, sueltan una sustancia que eso yo creo que mata todo lo que pille por delante. Y sobre todo una de las cosas más eficaces es la liendrera. Y sí, la peine este con para los liendres, ¿no? Porque si no quita las liendres, que son los huevos, pues vuelven a salir. Tú matas al piojo o le echas lo que sea, y como no me quite las liendres, pues estamos en las mismas. Parásitos en general, también habrá un programa para ellos, ¿no? Sí. Después hablaremos de algo muy poco, solamente una sesión, de un tema que ya se trata aquí generalmente en psicología, que es... y que, en fin, yo el programa de psicología lo escuché este lunes pasado, me encantó. Me encantó Lourdes Castro. Y casualmente estaba en casa, estaba aquí, y digo, voy a descansar un poquito. Puse la Radio Brique, como es lógico, y estaba Lourdes Castro. Y me encantó la forma de exposición tan sencilla también. Es muy fácil entender determinados conceptos. Los niños malcriados, que estuvo hablando ella. Si eran caprichitos, no eran caprichitos de los niños. Estuvo muy interesante. Antonio, que ha estado últimamente muy, muy relacionado con los pequeños de la casa de la familia, y entonces por eso ahí estuvo pendiente, ¿no? He estado de abuelo niñero con los nietos, y he comprendido a muchas mamás. Claro. He comprendido a muchas mamás y he comprendido a muchos abuelitos y abuelitas. Y es bueno ponerse. Yo siempre he dicho que un buen médico, médico en general, ya sea cirujano, sea médico de familia, es buen médico cuando alguna vez le ha tocado, aunque sea mentalmente, ponerse en el otro lado de la mesa. Ponerse en el lugar del paciente. Un poquito de empatía, ¿no? Sí. Y le dice, ay, qué tontería, un resfriado. Pero él no sabe, el paciente no sabe si un resfriado, si una bronquitis, si un comienzo de asma, o si está comenzando una neumonía. Él qué sabe. Él no estudia medicina, no tiene por qué saberlo, para eso está profesional. Igual que si un albañil viene a casa, yo qué sé, si de esas tres unidades de cemento por una de arena, o una de arena por tres de cemento. Para eso está profesional, para eso está él. Claro. Así que yo no dice, usted no sabe eso, yo porque voy a saber la composición del cemento y de la arena. Pues igual, el paciente no tiene por qué saber. Hombre, es bueno que sepa ciertas cosas básicas, que para eso está Radio Brique, entre otras cosas. Pero ya está. Y además, y si debe saber buenas cosas, también debe haber profesionales que las enseñen, porque nadie nace sabido. Si es que sabe, que se sabe. ¿Cómo que se sabe? ¿Eso lo ha dado la escuela, acaso? ¿O hay alguien que se lo haya explicado? Pues no, pues hay que explicarlo. Tú no puedes exigir a nadie que sepa cosas que nadie lo ha explicado. Nadie las ha sabido. Pues esto igual. Entonces aquí vamos a dar un repaso simplemente al niño hiperactivo. Si es niño hiperactivo o es malcriado. O al niño autista y al síndrome de Asperger. Y por último, en la última sesión, pues hablaremos de los signos de alarma en pediatría. Es decir, ante un niño cualquiera, sin saber lo que tiene, ¿cuándo debo llevarlo a urgencia? ¿Cuándo me debo asustar? ¿O cuándo puedo esperar al día siguiente? ¿Cuándo puedo esperar al lunes si estamos en fin de semana? ¿O si tiene una enfermedad? ¿Cuándo la enfermedad se está agravando? Con cuatro, es decir, viendo la fiebre, algunas manchas, en fin, ya lo explicaremos con cosas muy sencillas. Y con esto pues daremos por terminado un ciclo de las enfermedades más frecuentes en los niños, que son, vamos a explicar unos 40 tipos de enfermedades. Uh-huh. Con una particularidad, que en Radio Ubrique, independientemente de que Radio Ubrique cuelga en internet todo esto y se puede repasar, personas que lo quieren escuchar otra vez, o que no le han dado tiempo, o hay parte que están trabajando, o están de viaje y no han podido seguir el programa entero, lo pueden escuchar otra vez en Radio Ubrique completamente, y además, en la web de la Escuela de Salud, poniendo especialistasya.com, además de la grabación de Radio Ubrique, habrá imágenes, enlaces a imágenes, es decir, a ilustraciones, a vídeos explicado por especialistas de cada tema, es decir, para que ya no sea solamente lo que yo digo, sino complementado con un especialista, como si lo hubiéramos traído aquí a la radio, y también con textos de periódicos y de agencias, de Agencia EFE, de Agencia Europa Press, del País, del Mundo, del ABC, relacionado con esos temas. Si estamos hablando, por ejemplo, de la gripe, pues habrá enlaces a artículos recientes sobre la enfermedad, cómo está la gripe ahora, qué se ha descubierto, para que sea, además de lo que yo digo aquí en Radio Ubrique, complementado con información de los mejores profesores, los mejores catedráticos, los mejores pediatras, como si lo hubiéramos traído aquí a Radio Ubrique. Uh-huh. Y así se complementa. Pues es el ciclo de enfermedades pediátricas que nosotros vamos a iniciar precisamente la próxima semana y que presentábamos hoy aquí en la Escuela de Salud. Vamos a quedarnos además también a continuación con el otro apartado, ¿no? Esta es la temática que hemos planteado. Vamos ahora a quedarnos con el consultorio, dando paso a las preguntas que puedan llegar por parte de los oyentes, si es el caso. Y si no, bueno, pues sí que explicando qué es la hemoglobina glicosilada. Estaba yo por aquí buscando algo de información, ¿no? Me he encontrado y, bueno, Antonio nos lo explica mucho mejor, así que cuéntanos. Es una palabrería muy rara, pero sin embargo, cuando alguien va al centro de salud para hacerse una analítica o el médico cree oportuno pedirle una analítica, frecuentemente pide esto, la hemoglobina glicosilada, que en el papelito de los análisis, con los resultados, viene con la abreviatura, que es HB, H mayúscula, B minúscula, A 1C. Esa es la abreviatura de la hemoglobina glicosilada. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, recordemos que la hemoglobina es una sustancia que está dentro de los glóbulos rojos de la sangre, de los hematíes, y a la cual se le une el oxígeno. Cada vez que respiramos, entra aire en nuestros pulmones, ese aire lleva oxígeno, y ese oxígeno pasa, atraviesa la pared de los alvéolos y penetra en la sangre y se queda dentro de la sangre en una sustancia como si fuera un imán, el oxígeno, que se llama hemoglobina, esa sustancia. Pues bien, además del oxígeno, a esa sustancia, hasta ahí imán, entre comillas, se le pega el azúcar, la glucosa. Cuando comemos algo dulce, pues ese azúcar se queda ahí pegada junto al oxígeno. ¿Qué ocurre? Que cuando analizamos estas proteínas, pues una de las cosas que podemos ver es el azúcar que está pegado en ella. Dice, bueno, y el azúcar está pegado en ella. Y entonces, ¿el azúcar que me hacen cuando yo me hago un análisis de sangre, qué es? ¿Esa que está ahí pegada? No. En los análisis corrientes, por ejemplo, cuando nos pinchamos en el dedo y nos ponen en el centro de salud, vamos a ver el azúcar que tiene. O personas en sus casas que son diabéticas y se pinchan en el dedo y sacan con una tirita para ver el azúcar. Esa es un azúcar que está disuelta en la sangre, en el líquido de la sangre. O sea, no dentro del glóbulo rojo. Azúcar en sangre, ¿no? O sea, sí, pero dentro, es decir, eso, dentro del líquido de la sangre. Recordemos que la sangre está formada por un líquido amarillento que cuando nos quemamos sale una ampolla. Ese líquido amarillento es el que circula sangre. Ha salido de la sangre y está formado la ampollita. Cuando nos quemamos, pues en fin, esa ampolla. Pero en la sangre, además de ese líquido, hay una serie de células que se llaman glóbulos, que son los glóbulos rojos, que son donde va el oxígeno, los glóbulos blancos o leucocitos, que sirven para matar los microbios, y las plaquetas, que sirven para taponar las heridas. Y no se desangre uno, para evitar la hemorragia. Esos son los tres principales tipos de células que circulan. El glóbulo rojo es el que le da color rojo a la sangre. que ese cuando nos quemamos no sale. Por eso la ampolla no tiene color rojo, porque es un tamaño que le impide salir. Pues bien, ¿qué quiere decir? Que cuando nos hacemos el pinchacito en el dedo, o un análisis normal donde te piden azúcar en sangre, pues entonces se analiza el azúcar que hay en el líquido amarillo. Y dice, tengo un gramo de azúcar por litro. No, tengo 0,8, tengo 1,3, o tengo 2 gramos. Es el azúcar que hay en el líquido amarillo, en el plasma que se llama. Pero el azúcar que está dentro del glóbulo rojo no lo sabemos. Claro. Dice, bueno, ¿y para qué quiero yo saber el azúcar del glóbulo rojo? Pues muy bien. Pues esto tiene su ciencia. Si yo, por ejemplo, me voy a hacer un análisis de azúcar pasado mañana, pasado mañana tengo que ir al consultorio a hacerme análisis de azúcar, pues voy a ponerme un poquito a dieta. Y hoy a lo mejor tengo 2 gramos de azúcar. Y ahora en 2 días, o porque tenga diarrea, porque esta no tengo nada de comer. Se me pone. Y yo he tenido todos los días de aquí para atrás 2 gramos, 3 gramos y medio, 1 y medio, ¿sabes, Dios, cómo está? Y ahora cuando voy a hacerme el análisis de azúcar, como llevo 2 días, casi sin comer, pues ahora dice, tengo 1 gramo, tengo 0, dice, uy, qué bien, tengo el azúcar controladita. Y es falso. O viceversa. Yo puedo haber estado perfectamente controlado bien y ahora, por lo que sea, pues he estado comiendo dulce, he estado en una boda y al día siguiente tengo mareos y voy al centro de salud. Yo soy diabético. ¿Eh? Bueno, yo no lo soy, ¿eh? Pero suponiendo que lo fuera. Sí, sí. Es decir, yo soy diabético, pero no me está controlando bien. Y ahora, cualquier día, por lo que sea, voy a un centro de salud, a una boda y como demás. Ahora me pongo malo, con mareo o algo, venga, centro de salud, te voy a hacer un análisis. Le pinchan y dice, anda, tiene 3 gramos. Y es porque dice, es que he comido mucho, sí, pero tiene 3 gramos, 2 gramos y pico, esto está descontrolado. Y no, he estado perfectamente controlado siempre, menos este día, que tampoco pasa nada porque un día tenga 2 gramos, siempre que antes hubiera estado controlado. Claro. Entonces, el análisis de azúcar sirve para ver el azúcar en un momento determinado, porque los días anteriores no lo sabemos. Es decir, hace una semana no lo sabemos. Entonces, y sobre todo para la bajada de azúcar. Cuando una persona se hace un análisis porque tiene mareo, porque se encuentra regular, y te lo haces, si en ese momento está baja de azúcar, sabe que yo no sé cómo habrá estado, pero que la bajada de azúcar puede ser peligrosa. Te puede dar mareo, te puede dar hipoglucemia, afectar el cerebro. Sabes que tiene que comer, tomas cosas dulces y demás. Pero lo que realmente interesa al diabético es saber si está controlado o no. Si durante todo este tiempo atrás, días atrás, semanas atrás, ha estado controlado, porque tú te haces análisis cada 2 o 3 meses a lo mejor. No vas a estar todo el día pinchándote, a no ser que tenga una indicación especial. Pues para eso sirve el azúcar que está en la hemoglobina glicosilada. Porque el glóbulo rojo tarda 3 meses en destruirse. Es decir, un glóbulo rojo vive durante 3 meses y mientras a los 3 meses muere y se regenera otro. Nos estamos renovando continuamente la sangre cada 3 meses. Entonces, si yo hago un análisis del azúcar que está picada en el glóbulo rojo, en la hemoglobina, yo sé si tú has estado controlado durante los 3 últimos meses. Digo, mira, tú ahora mismo tienes 1 gramo de azúcar, estás muy bien. Ahora, pero hasta 3 meses fatal, hasta hoy. Es decir, sí. Tú puedes estar en rojo en tu cuenta bancaria, debiéndole al banco con un interés altísimo, pero el día de hoy, ay, como hoy me va a mirar Hacienda, o van a ver, voy a vender un piso, o voy a comprar un piso, para que vea que tengo saldo, le pido prestado a mi cuñado, a mi hermana, pum, y dice, hoy, mira, lo ves, tengo dinero en el banco. Sí, pero ha sido prestado. Pero tú tienes deuda toda tu vida. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, que entonces la hemoglobina glicosilada sirve para hacer una media de los 3 últimos meses del azúcar y ver si realmente estás controlado o no. Entonces, eso en el papelito de los análisis, cuando busquemos glucemia, buscamos también HbA1c y ahí nos dan los valores, niveles, además, los niveles normales y demás. Los niveles normales es inferior al 5,6%. Pero, en fin, que hasta 6 en el diabético se considera que está normal. Después, a partir de ya alto, significa que no nos controlamos bien, que hay que hacer las cosas mejor. Estas pruebas se las mandan, evidentemente, imagino, a personas con problemas de azúcar, con diabetes, ¿no? O cualquiera puede ser susceptible de, revisar, ¿no? Sí. Por supuesto, al diabético siempre se le pide. Sí. Para saber cómo está ahora mismo, sí, pero eso no tiene mucho valor. A no ser que tenga mareo y pueda tener hipoglucemia. Y yo lo que quiero saber es si está controlado o no. Si hay que variarle la cantidad de insulina, la cantidad de pastillas o hay que introducirla de nuevo. Y es el verdadero valor, es saber si una persona está controlada o no. Entonces, ahora, dice, bueno, y una persona que no sea diabética, ¿se le hace? Pues yo se la haría. Vamos a ver, yo se la haría a una persona que viene por primera vez a mi consulta, que a mí hace 2 o 3 años que no viene, y digo, ¿y por qué se la hace? Digo, si le voy a hacer un chequeo, yo le pido la hemoglobina, se le pide la hemoglobina glicosilada. ¿Qué puede detectar? Porque puede detectar que está alta. Y hoy día, es decir, porque a lo mejor yo le pido, por ejemplo, a Rocío, hoy un análisis y me da que el azúcar está bien. Un análisis corriente. Sí. Digo, no, tu azúcar no tiene. Y al menos que resulta que lleva 2 días sin comer. Y tenía azúcar antes. Y ahora un análisis puntual que le he hecho, pues no tiene. Y te tira otro año que venga a hacerte un chequeo o 6 meses sin tratamiento, sin dieta, sin nada. Porque hoy ha salido bien. Sin embargo, si te pido la hemoglobina glicosilada, sí. Y aunque hoy estuviera bien el azúcar en plasma, en el líquido amarillo, sin embargo yo veo que tiene, por ejemplo, 7 de hemoglobina glicosilada. Yo Rocío, tú eres diabética, ¿eh? Digo, ¿cómo? Si yo el azúcar hoy está bien, digo, está el azúcar del dedito, la que te pinchan en el dedo. Pero este sibato que te hace una media del saldo de los tres últimos meses me indica que está alto. Uh-huh. Así que esto hay que observarlo. Te lo voy a repetir a lo mejor uh-huh. Digo, por si acaso estuviera el análisis, a veces los análisis por cualquier motivo no han salido bien. Y te lo voy a repetir. Y como salga otra vez alta, porque como te lo repita mañana o de todo día, va a salir alta. Porque esto te hace la media de 3 meses. Que no, normalmente se suele solicitar entonces, ¿no? Sí, cuando son personas que van de tarde en tarde. Y a los días, hombre, si yo hoy tiene la hemoglobina, está bien, ya no te la repito hasta el año que viene. Aunque venga dentro de 3 meses, digo, ¿para qué? Si la hemoglobina glicosilada me ha dado bien, significa que no es diabético. Que el diagnóstico de diabetes fundamentalmente es o que el azúcar esté alta. Sí. Entonces no hay. Ahora, ante un azúcar normal, de esta corriente del dedito, dice, entonces yo no soy diabético. Digo, no sé. Hasta que no te haga la otra. Que por un solo análisis no me fío, ¿eh? Este tipo de control lo puede solicitar, ¿no? El médico, en chequeos generales, como lo pide, tú decías. Generalmente, siempre lo pide. ¿Se incluye también este tipo de pruebas, por ejemplo? No sé si tú lo conoces, porque esto ya es otro aspecto, ¿no? De lo que es el ámbito de la salud en el ámbito laboral, ¿no? En los chequeos médicos a nivel de empresa, ¿se suele pedir este tipo de prueba o no? Sí, mucho. Sí, ¿no? Sí. La hemoglobina glicosilada, es decir, como medio de chequeo. Es lo más fiable para que una diabetes no pase desapercibida. Ya digo, si es un diabético que es muy diabético, que está muy mal, seguramente el azúcar normal te va a salir disparada, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor son diabéticos tipo 2, es decir, son personas que no son de insulina, y un día por lo que sea se hace el análisis el día que estaba bien, porque normalmente su azúcar es muy alta. Ese día pues ha comido poco, desayunó el año anterior, 2 o 3 días anteriores, ha comido poco, y entonces el azúcar da bien. Y sin embargo, te la hace el resto del año o la mayor parte de los días tiene 1,5, 1,5 gramos o 1,7 o 2 gramos. Y sin embargo, ese día estaba bien, porque no es un azúcar demasiado, pero que eres diabético y debía haberte puesto tratamiento antes que empiece a afectarte la vista, el corazón, los pulmones. Entonces, la hemoglobina glicosilada en personas que van de Pascua a Ramos, es decir, que van por chequeo, se le pide. Vale. Es algo bastante frecuente, bastante común, ¿no? Sí. Se llama así, hemoglobina glucosilada o glicosilada. Pues a ver si no se nos olvida la próxima vez que revisemos el chequeo médico, ¿no? Al diabético se le pide. A diabético se le pide porque es que realmente nos dice cómo ha estado, independientemente que se le pida en ese momento, pero que yo no me fío mucho de ese momento. Así que puede estar bien y después los días anteriores la tenía disparada. Pues hemoglobina glicosilada, nos quedamos también con ese concepto que nos ha explicado hoy Antonio en nuestra escuela de salud. De momento, hoy nuestros oyentes poco participativos, por lo que se ve, no hay ninguna pregunta. Eso es bueno también, bueno, ¿no? Señor, eso es bueno. No hay problema de salud, así que nosotros nos vamos a quedar aquí en este espacio que le hemos ofrecido hoy en la mañana de Radio Brique, recordándoles que regresaremos el próximo miércoles en la escuela de salud y que lo haremos con ese ciclo dedicado precisamente a enfermedades más frecuentes en los niños. Sí, en este ciclo, además de Radio Brique, que colabora como siempre, también colabora la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Brique, en la cual va a elaborar el cartel anunciador y lo colocará en diferentes sitios donde son más habituales que vayan las madres, como son en la entrada de la puerta de los colegios, en los gimnasios, en las tiendas, porque es un tema que puede interesar, y yo estoy seguro que va a interesar a muchas mamás, y no solamente mamás, como decía Rocío, sino familias en general. A la familia en general, claro. Porque también los abuelos cuidan de los niños, y entonces pues te pueden dar ciertas pistas para cuando el niño está malito, pues saber cuando el niño está mal, hay que llevarlo rápidamente al médico, cuándo puede esperar, cuáles son los cuidados que hay que tener con este niño, y un tema que, en fin, que no es una sola sesión, sino que va a abordar todas las enfermedades más frecuentes de los niños. Y cualquier duda o cualquier tema que no hayamos contemplado y que, bueno, pues sea de interés y alguien quiera proponerlo, pues es abierto, ¿no? Por supuesto, también para incorporarlo en lo que es totalmente el ciclo. Totalmente. Si alguien ve que alguno de los temas pues, puede ser interesante para ellos, pues nos lo dicen y lo incorporamos. Exactamente. Pues hasta aquí la Escuela de Salud. Agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado hoy. Antonio, volvemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima semana.